Esta historia se encuentra en los cuatro evangelios. Juan la pone al principio. Los estudiosos no saben si fueron dos veces las que Jesús limpió el templo, una al principio y una al final, o si simplemente Juan, como mencionaré hace rato, lo usó como una herramienta para literaria para dar algún tipo de énfasis. Entonces vamos a hablar hoy de la entrada triunfal, es decir, Jesús que llega a Jerusalén. Y le puse como título, Jesús es el Supremo Hijo de Dios. No, de hecho le puse otro título que no tengo. Le cambié el título, Jesús Supremo, Amoroso y Puro. Y varias veces he mencionado con ustedes, les he mencionado que la familiaridad es uno de los problemas al que más nos enfrentamos los cristianos. Porque lo extraordinario deja de ser extraordinario y se vuelve algo de todos los días. Y para los cristianos, desafortunadamente, Jesús a veces se ha vuelto algo demasiado familiar. Y es nuestro hermano, él dijo, ya no lo llamo, es una hora mis hermanos, mis amigos. Debe ser familiar, pero no debe ser tan familiar que se nos olvide lo espectacular, lo grandioso que es el trabajo de Cristo. Uno de mis libros favoritos, que se llama Torturado por Cristo, no me gusta la tortura, pero me gusta la forma en que esta persona vive su vida, aún cuando vivía fuera detrás de lo que fue la Rusia comunista, bueno, la Unión Soviética. Su autor se llama Richard Wurmbrand, no lo puedo pronunciar, Wurmbrand, o algo por el estilo, y cuenta que su llamado fue hacia los rusos. Dios le dijo, ¿sabes? Como Pablo le llamó a los gentiles, él sintió que Dios lo llamaba a trabajar con la gente de Rusia. Y dice que una vez un amigo suyo, un pastor, recibe a un ruso que se quiere confesar, pero dice, mi amigo no hablaba ruso, entonces me lo manda a mí. Bueno, se lo manda a él y empiezan a hablar de Cristo. El ruso había vivido detrás de la cortina de hierro, nunca había tenido una Biblia, aunque tenía este deseo de amar a Dios, no sabía cuál era el Dios al que estaba buscando. Entonces, Wurmbrand, como se apellide, como se pronuncie, empieza a pasar tiempo con él. Y les voy a leer un par de párrafos que son extraordinarios desde mi punto de vista. Escribe el autor. Le leí acerca de la pasión y la crucifixión de Jesús, sin haberlo preparado para ello. Él no la esperaba, pues cuando escuchó cómo Cristo fue abofeteado, cómo fue crucificado y al fin murió, cayó en un sillón y comenzó a llorar amargamente. Había creído en un Salvador y ahora su Salvador estaba muerto. Pasan algunas cosas, él no esperaba que Jesús muriera. Desde que empieza a ver a Jesús, piensa en este gran líder que siempre va a ser victorioso y de pronto su héroe muere. Después de darse cuenta de lo que estaba pasando, el autor continúa hablando con él y dice, después le leí la historia de la resurrección. Él no sabía que su Salvador había resucitado de la tumba. Cuando escuchó estas maravillosas nuevas, se golpeó las rodillas y dijo muchas groserías. Aunque en ese momento en ese momento las consideré aceptables y aún quizás sanas, sana entre comillas. Era su cruda manera de expresarse. Nuevamente se regocijaba gritando de alegría, ¡Él vive! ¡Él vive! Y danzaba, dominado por la felicidad. Oremos, le dije, pero él no sabía orar a nuestra manera, él no sabía orar a nuestra manera, por lo menos. Cayó de rodillas junto a mí y sus palabras que brotaron en sus labios fueron, ¡Oh Dios! ¡Qué magnífico eres! Si tú fueras yo y yo fuera tú, nunca te hubiera perdonado tus pecados. Eres en realidad magnífico y yo te amo de todo corazón. Es impresionante. Si yo fuera tú y tú fueras yo, no te perdonaría mis pecados. Y probablemente muchos de nosotros podemos sentir ese dolor, ¿no? Si nosotros fuéramos, si Dios hubiera pecado lo que hemos hecho nosotros, sería difícil. Esta es la reacción de una persona que no está familiarizada con la historia de Jesús. Y por lo tanto, se da cuenta de lo maravillosa que es esta historia. Y no sería bonito, no sería maravilloso que nosotros pudiéramos experimentar esto con frecuencia. Descubrir que Dios es más grande cada día. No es más grande cada día, sino que es eterno y es infinito. Entonces todos los días podemos descubrir algo nuevo, algo que nos fascine de Él. Vamos a orar también nosotros. Padre eterno y maravilloso, por favor abre nuestros ojos, nuestro corazón, para que podamos estar atentos a la voz y a la guía de tu Espíritu Santo. Y de esta manera, comencemos a ver lo impresionante que en realidad eres. Que las cosas pasajeras de este mundo no interfieran y nos distraigan. Háblanos y permítenos, Dios, unir nuestra voz a la voz de David cuando dijo: Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades a favor nuestro, ni siquiera anunciarlas y proclamarlas. Serían más de los que puedo contar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estuve viviendo en Honduras, de voluntario, cada semana llegaba un grupo, casi siempre de Estados Unidos, a trabajar con nosotros. Y nos poníamos a trabajar durísimo de lunes a viernes, de 8 o 9 de la mañana, dependiendo de cuánto calor hacía, hasta las 4 o 5 de la tarde, con un refrigerio en medio. Entonces, los sábados les dábamos la oportunidad de que nos dijeran qué querían hacer, y muchos de ellos querían visitar la zona arqueológica que estaba cerca de donde vivíamos, donde estábamos los proyectos, que se llamaba Copán. Lo pueden buscar después en Google para que vean las fotos. Y el primer grupo, o no sé, el segundo grupo que fue, uno de mis amigos con el que coordinaba los proyectos era un hondureño. Y dijo, literalmente, ¿qué? ¿Qué van a ver? Son solamente un montón de piedras. Por favor, entren a Google y vean las fotos. Es espectacular, es enorme. Quizás no sea tan detallado como otras, pero es enorme. Pero mi amigo estaba tan acostumbrado a verlas que solamente eran un montón de piedras. De todas formas fuimos, lo convencimos, dijimos, bueno, si no vas, te quedas y te vas a aburrir solito. Entonces al final fue y le enseñamos que no era nada más piedras, ¿no? Para la gente, wow, tomándose fotos por todos lados. La Trinidad fue, sigue siendo y siempre será magnífica y majestuosa. La Trinidad no deja, y cuando digo la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no dejan de serlo simplemente por el hecho de que no nos demos cuenta de él. El que no nos demos cuenta es nuestro problema, porque sigue siendo maravilloso. Cuando una persona está consciente de lo maravilloso que es Dios, aunque sea parcialmente, podemos estallar en alegría como lo hizo este marinero ruso, ese oficial ruso que leímos al principio. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, va para enfrentar su muerte. No va de vacaciones, no va a ver a su familia. Él sabe que va a entrar y que no va a salir vivo. Él ha pedido que, él ha hecho varios preparativos, ha pedido un burrito para montarlo, un burrito que nunca ha sido montado por nadie, ha pedido un salón para reunirse con sus amigos y tener ahí lo que conocemos como la última cena. Y dice Lucas, cuando está hablando del burrito, se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y es muy interesante, porque las personas que vienen con Jesús empiezan a entusiasmarse y empiezan a alabarlo. Y la gente, bueno, más bien, y dos autores, Juan y Lucas, dicen que la razón por la cual ellos empezaron a alabarlo fue porque recordaron los milagros que Jesús había hecho. Juan habla específicamente de Lázaro, Lucas lo deja más abierto, los milagros que había hecho, ¿no? De hecho, los les voy a leer. Dice Lucas: Todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Juan dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Lo curioso es que las personas que lo acompañaban, los discípulos, habían sido testigos de estos eventos y no lo habían alabado antes. Si no habían sido testigos, muchos de los que los estaba, de los que lo estaban acompañando, cuando menos habían escuchado de lo que Jesús había visto, de lo que Jesús había hecho. Y la lista de los milagros que Jesús había realizado es tan grande que parece que muchos ya se habían familiarizado. Ah, mira, ahí viene Jesús. Ahí viene un milagro, ¿no? Ah, viene Jesús, ahí viene un milagro. No dice eso la Biblia, pero parece que eso había sucedido. No se habían dado cuenta. Sanó a leprosos, sanó ciegos, sanó a una persona inválida, resucitó muertos, endemoniados, un montón de cosas, ¿no? Dice Juan, de hecho, que son tantos que no se podrían escribir en todos los libros que había en esa época, ¿no? Sin embargo, algo está sucediendo, y yo me atrevo a decir, no lo dice la Escritura, pero yo me atrevo a decir que fue el Espíritu Santo quien les abrió los ojos, que les permitió por esos momentos darse cuenta quién estaba enfrente de ellos, que era Jesús, el Hijo de Dios, era Dios mismo. Por eso dicen, bendito el que no viene en el nombre de Jesús, en nombre de Dios. Algo así dice, ¿no? En nombre del Señor. La Biblia nos permite ver lo maravilloso que es Jesús, pero nuestros sentidos corren el riesgo de volverse insensibles y lo que es maravilloso deja de serlo para nosotros. Debemos estar atentos cuando nos acercamos a la Biblia, cuando leemos la Biblia, leerla con cuidado, no nada más ese, tengo que leer tres capítulos o un capítulo, cinco versículos, lo que uno lea y leerlo rápidamente, sin darnos cuenta del mensaje que viene. Del mensaje que tiene. Nuestra sociedad está sedienta de cosas nuevas. Y estas cosas nuevas las hacen sentirse maravilladas. Si no es nuevo, no es maravilloso, ¿no? Solamente las cosas que son así, lo más reciente es como, wow, esto nos impresiona, pero después de un rato, ya no. ¿Qué pasa con los celulares, ¿no? Yo creo que es el ejemplo más clásico. Cuando sale el nuevo celular, todos quieren el nuevo celular. Pasan 6 meses, un año y ya viene el otro celular. Entonces mi celular, que era lo más maravilloso del mundo, en realidad ya no es tan maravilloso, ya le falta algo, ¿no? Esta semana, por ejemplo, la noticia internacional fue la fotografía de agujero negro, exactamente, ¿no? Y salieron un montón de fotos. Desde hecho, varios días antes ya vamos a tener la foto del primer agujero negro, vamos a tener la primera foto, ¿no? Yo, de hecho, hasta el diario prendía, y yo creo que no fui el único en las noticias para ver este agujero negro, ¿no? Al final, no pareció tan espectacular, en realidad, ¿no? Cuando vimos la foto, porque las imágenes por computadora eran más espectaculares que las que en realidad vimos, ¿no? De hecho, algunos científicos llegaron a describir el agujero negro como el ojo de Sauron en la película del Rey de los del Señor de los Anillos, ¿no? Y sí se ve así como negro al centro y como unas llamas de fuego alrededor, ¿no? Un poco. Y no estoy diciendo que no es espectacular, simplemente no tenemos la tecnología para tener una fotografía más clara de un agujero negro. Pero nuestra sociedad busca las cosas nuevas. Vienen los coches nuevos y vamos a ver los coches nuevos. Viene la moda nueva, vamos a ver la nueva moda. Pero cuando pasan unos meses, es más, cuando te compras algo que estás ahorrando, y cuando te lo compras, de pronto es como, pues no valía la pena tanto, ¿no? O sea, como al final son los zapatos que siempre, como todos los otros zapatos o los tenis que había. Hay una escritora de devocionales cristianos que se llama Annie Dillard. Y ella se inspira mucho en la belleza de la creación de Dios. Y explica, la cosa es mantener los ojos abiertos. La belleza y la gracia se muestran sin importar si me doy cuenta o no. Lo menos que podemos hacer es tratar de estar presentes para que la creación no tenga que actuar en un auditorio vacío. Ella sale mucho al campo y empieza a ver los árboles y disfruta los troncos y disfruta las hojas. Y si tiene la oportunidad de leer sus libros, son densos, pero son interesantes, ¿no? Porque ve cada detalle, cada ruido. Y dice, la cosa es tener los ojos abiertos. Y la cosa también es estar presente, porque cuando estás presente, empiezas a disfrutar. Y entonces, dice ella, la naturaleza está hablando de Dios, no está actuando en un auditorio vacío. Nosotros debemos tener esta misma actitud. Y aquí viene la uno, la pregunta uno. Debemos estar atentos. El trino Dios, Dios trino, va a ser majestuoso sin importar si nos damos cuenta o no. Lo menos que podemos hacer es buscar su presencia y pedir al Espíritu Santo que nos dé ojos para ver y oídos para escuchar. Ahí está, la tienen en forma reducida. Pero debemos estar atentos, debemos buscar su presencia y debemos pedir al Espíritu Santo. Son disciplinas de detenernos en esta vida que estamos corriendo todo el tiempo, en la que no nos da tiempo de dormir a veces, detenernos, orar, pedir, esperar. Porque entonces vamos a poder empezar a descubrir y disfrutar cada día lo majestuoso que es el Señor Jesús. Esto me hace recordar las lunas nuevas, ¿no? Las lunas que han estado de. Por mucho tiempo la gente no veía, pero, ah, ¿qué es la luna? La luna del lobo blanco. Quién sabe qué tantos nombres les han puesto, ¿no? La luna de la sangre, la luna de quién sabe. Y uno se cree que se va a acabar el mundo. Pero al final toda la gente salimos a las azoteas de la casa y, ah, mira qué bonita se ve la luna. Es cosa de detenernos, pero ha sido algo cíclico, nada más no le ponemos mucha atención muchas veces. Esa es la majestuosidad de Dios. Dios es majestuoso, Jesús es majestuoso, pero debemos detenernos para observarlo. Si no nos damos cuenta, no es que Él deje de ser majestuoso, simplemente no estamos poniendo atención. Vamos a tocar el segundo punto, que era Jesús llora por los que lo rechazan. Exactamente. Y aunque es majestuoso, Jesús es una persona, fue hecho carne y hueso como todos nosotros. Absolutamente todos los dolores que enfrentamos, Él los enfrentó. Las tentaciones, Él las enfrentó. Dice el autor de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo en la misma manera que nosotros, aunque él sin pecado. Él como hombre tuvo hambre, tuvo sed, sufrió dolor, sufrió soledad, sufrió rechazo, tuvo tentaciones. Fue al desierto y cuando va al desierto es para ser tentado. Y está frente a Satanás y Satanás lo tienta con alimento, con poder, que todos nos gusta tener poder, todos nos gusta comer. Y Jesús siempre dice, no me tientes, Satanás, no voy a caer. Bueno, no dice eso, pero es el mensaje principal, ¿no? Cuando leemos que Jesús lloró por Jerusalén, debemos entender que no se trata de la ciudad por la ciudad, está llorando por la gente que está en la ciudad. Lucas escribe, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Pero dijo, explica, ¿cómo quisiera que hoy supieras cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero esa hora está ocultado a tus ojos. Y obviamente está hablando de la gente, la ciudad no puede hacer eso. Jesús es el príncipe de paz, es lo que nos dice la Biblia. Y quiere, obviamente, que la paz reine, que haya paz. Pero Jerusalén, es decir, la gente, no sabe lo que sabe y no quiere saber tampoco. Después de todo, la gente que está en Jerusalén ha conocido a Jesús, ha oído o ha sido testigo de lo que Jesús ha hecho, pero lo han rechazado. Jesús siente dolor cuando la gente, su gente no tiene paz. Y nosotros vivimos en un país lleno de violencia, donde no hay paz. Sin embargo, yo creo que nos falta tener la sensibilidad de Jesús, porque cuando vemos las noticias, yo creo que pocos de nosotros lloramos cuando vemos lo mal que están los niños, lo mal que están las mujeres, los marginados. Quizás nos da rabia, quizás nos enojamos, culpamos a los líderes o a los grupos que están detrás de todo esto. Pero no lloramos. Y esto nos muestra la gran compasión que tiene Jesús por la gente. Mucho más piadoso que nosotros. Obviamente, ¿verdad? Eres Dios. Y no es que el Señor Jesús sea un sentimentalón, no, tampoco que ve cualquier cosa y empiece a llorar, ¿no? El Señor Jesús sufrió, fue golpeado. Y dice que cuando Él sufrió las cosas, Él no abrió su boca. Él defendió a los demás, pero para Él no abrió su boca. Él vino al mundo para sufrir, para entregar su vida, para que fuéramos perdonados completamente. De hecho, cada vez que la gente trata de disuadirle, dice, Jesús, ojalá no tuvieras que morir. Bueno, Pedro le dice, no, no, no tengas que morir. Y aparte de decirle, quítate delante de mí, Satanás, dice, tiene que ser para que se cumpla lo que está escrito. O sea, él ya sabía lo que venía. Vino para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y lo que estaba escrito es que alguien tenía que morir, que él tenía que morir, primero vivir una vida perfecta y después morir para salvarnos a todos nosotros. Jesús sabe que viene el momento más difícil y no llora por él, él llora por la ciudad, por la gente de la ciudad. Va a ser traicionado por uno de sus amigos, va a ser juzgado injustamente, va a ser golpeado y humillado sin razón. Va a ser obligado a cargar una cruz. Le van a escupir y va a morir en una cruz. Una de las muertes más brutales que se conocen. Y además, en esos momentos su padre lo va a dejar solo. Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, Jesús no llora por él. Llora por la gente, porque sabe que el trabajo, la obra que él vino a hacer está siendo rechazado. Él está ofreciéndonos todo y la gente está dándole la espalda porque tiene otras preocupaciones, porque tiene otras prioridades. No hay que confundirnos. Los judíos eran un pueblo religioso y devoto. Por eso, de hecho, estaba lleno la ciudad, porque la gente iba a un evento religioso, pero se habían perdido entre todos los rituales y todas las tradiciones de comprender el mensaje de salvación, el mensaje de la gracia que Jesús traía y que Dios había ofrecido desde mucho tiempo antes. Y esta, sinceramente, es una de las áreas que más le preocupa de nuestra iglesia, y cuando digo de nuestra iglesia, lo hablo a nivel iglesia mundial. Porque cada uno de nosotros podemos ser religiosos. Y aunque la mayoría lo neguemos, debemos explorar nuestro corazón para ver cuáles son nuestras prioridades en la vida. Debemos ver si nuestros deseos y las cosas que consideramos importantes nos distraen del llamado que Dios nos ha hecho o impiden que caminemos el camino que Dios nos está marcando. Dice la Biblia que Jesús está a la derecha de Dios sentado en estos momentos. Pero yo casi estoy seguro que su experiencia sigue siendo la misma. Él sigue llorando por la gente que le sigue rechazando, por la que él murió y que estábamos distraídos con algunas otras cosas en este mundo. Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Y debemos preguntarnos si nuestra reacción, si nuestra forma de actuar y de relacionarnos con él lo está llenando de alegría o le está causando dolor. Él nos va a seguir amando siempre con la misma pasión. Jesús dio su vida para que nuestra relación con Él y con el Padre y con el Espíritu fueran restauradas. La pregunta es, ¿cómo estamos cultivando la relación con Jesús? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros cultivando y desarrollando nuestra amistad con Jesús? ¿Lo estamos ignorando? ¿O estamos buscando, procurando momentos para conocerlo mejor cada día? El segundo punto. No dejemos que la religiosidad sea un disfraz que nos confunda. Busquemos a Jesús de todo corazón. No dejemos que la religiosidad nos confunda. Lo que Dios ve es el corazón y lo que Dios quiere es el corazón de cada persona. No seamos la causa de las lágrimas de Jesús, sino motivo de alegría. No causemos más dolor a Jesús. Así que esforcémonos entregándole y abriéndole nuestro corazón para que Él entre y nos diga hacia dónde debemos ir y qué debemos hacer y qué debemos dejar de hacer. Y pasamos al tercer punto, el celo de Jesús por la pureza del templo. Si Jesús ama a los hombres, también ama a su padre. y siente un celo profundo por lo que es de su padre, por su padre y por lo que es de su padre. Básicamente todo es de su padre, porque Dios ha creado todo lo que existe, ¿no? Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén, y fue parte de lo que leímos, a veces nos detenemos en la entrada y qué bonito, bueno, y que se ponen los maestros de la ley, pero cuando entra, dice Lucas, entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Y dijo, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Desde el Antiguo Testamento Dios había dado instrucciones para que se construyera el templo. Dio las medidas, dio los materiales, todo. Es más, dijo quién debía hacer las cosas, algunas de las cosas. Ya que Dios es totalmente puro, nada impuro puede estar delante de Él. Y el templo que habían construido, se había construido en el Antiguo Testamento, era también un símbolo de la presencia de Dios. Ahí estaba Dios. Esto cambia después de la muerte del Señor Jesús, cuando el velo se rompe. Pero en esos momentos, la presencia del Señor Jesús estaba básicamente en su templo. ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál es la conexión, la relación entre la entrada triunfal y la limpieza del templo? Vamos a notar que en primer lugar, esta última, es decir, la limpieza del templo, es decir, es la última vez que Jesús va a estar allí. La última vez que Jesús va a estar en Jerusalén, es la última vez, bueno, los últimos días que Jesús va a pasar en el templo. Él va a ser entregado a las autoridades y va a ser ejecutado. Juan, como ya dije hace rato, lo menciona al principio y los otros tres evangelios al final. Pero lo que podemos entender es que Jesús está dejando algo muy claro. Y es que nada impuro puede estar delante de Dios. Y no es que mercadear y vender sea malo en sí, sino que ellos estaban aprovechando de un lugar que era sagrado para hacer beneficios propios, para hacerse más ricos y para explotar a las personas. La gente, los mercaderes iban al templo, alrededor del templo, porque decían, bueno, así que aquí tenemos consumidores cautivos, ¿no? Entonces iban a ofrecer cualquier cosa y ya, no sé, ovejas o palomas o lo que fuera. Entonces todos se lo vendían a las personas. Pero en su afán de vendérselas, no, ya no era para que lo ofrecieran como sacrificio a Dios, sino para enriquecerse ellos mismos. Y Jesús dijo, no es para esto era una casa de oración y ahora es una casa, una cueva de ladrones, ni siquiera es una casa. Jesús quiere que la casa de su padre sea pura. En segundo lugar, si bien es cierto que Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, por amor, esto no quiere decir que al final toda la gente va a tener pase libre, ¿no? Los amo tanto que, bueno, entonces pasen todos. La puerta es para todos. Aunque existe un gran número de personas que creen que Dios es un Dios de amor, entonces, ¿cómo va a mandar a la gente a la perdición eterna? Eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios es santo, perdón, que es amor, pero también es un juez justo. Y si es juez justo, debe hacer justicia. Y esto nos lleva a dos reflexiones breves. Uno, Dios no va a experimentar un episodio de sentimentalismo al momento del juicio final. Y bueno, pues 5-9 pasas, ¿no? Dios no va a ser así. ¿Aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Pensaste que tú eras bueno y que no necesitabas un Salvador? Lo siento mucho. El juez justo debe asegurarse que se cumplan los requisitos que él mismo había establecido para estar delante de su presencia. Esto nos lleva al segundo punto. Ninguno de nosotros es suficientemente bueno, porque para ser suficientemente bueno deberíamos ser perfecto en todo para poder estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿quién? Nos debemos preguntar. Y Jesús responde claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y luego agrega, Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la razón, la razón principal por la que Dios se hizo hombre, para que pudiéramos llegar al Padre que es perfecto y es puro. Por eso Jesús va caminando por su propio pie, por su propia voluntad, a encontrar a los verdugos. Por eso lloró Jesús cuando la gente lo rechazó. Por eso sigue llorando cuando al final de los tiempos la gente sigue rechazándola. Dios es santo y Dios es puro. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todos los que lo reciben, todos los que lo recibimos, seremos transformados y entonces podemos tener acceso a la vida eterna con Dios. Los que no lo hacen no van a poder tener acceso a Dios. Así que, de tercera respuesta, vayamos a Jesús y vivamos una vida de transformación conforme al llamado de Dios y conforme a sus principios y propósitos. No nos confundamos, una oración nada más, repetir esta oración que es muy común, no nos hace cristianos. Debemos honestamente dar evidencia a través de la transformación. Si no hay transformación, hicimos una oración repitiendo nada más. Tenemos que dar evidencia con la transformación. Eso nos debe, eso es algo que cada uno de nosotros debe ver. Así era antes, gracias a Dios ya estoy caminando bien. No vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, pero podemos ver y la gente podrá ver que hay cambios en nuestras vidas. Y con esto llegamos a la conclusión. Cuando Jesús entró por última vez a Jerusalén, lo hizo como el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey. Esto nos permite no solo vislumbrar su coronación futura, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Su poder y su autoridad no le impiden sentir un gran dolor por los que lo rechazan, pues son los que tendrá que rechazar al final de los tiempos. Seamos sabios y actuemos con prudencia. Vayamos a Jesús, reconozcámoslo como el único Salvador y alabémoslo de todo corazón, porque solo Él lo merece. No permitamos que la familiaridad con Jesús robe nuestra admiración continua hacia Él. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, alabado seas, porque tus decretos, Señor, son sabios y son eternos. Gracias porque te hiciste hombre para poder ofrecerte como sacrificio, para reconciliarnos contigo mismo. Perdónanos porque muchas veces no actuamos conforme a nuestro llamado. Abre nuestros ojos y abre nuestro corazón para que podamos ver lo maravilloso que eres y lo maravilloso que es tu plan. Que tu Espíritu Santo nos ayude a caminar por tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.